aquí abajo observo todo, el paso inmaculado que nervioso ya darás. La escalera polvorienta cruje en el vacío que de niño guardarás. Y una vez más, en tus sueños me encontrarás. Aproximan los instintos del supuesto lío que muy pronto encontrarás. Y en el cofre del anciano un corazón ya frío que nunca te entregará. Y una vez más en tus sueños me encontrarás.